necesit să fi. Mi vida es un vacío, mi corazón se marchó y no sé si lo vuelvo a encontrar. Ahora solo vivo con mi soledad. La mujer que en un sueño amé hoy ya no está. Más que una fantasía, más que el amor más puro, fuimos fuego y pasión, dos amantes con un corazón. Dime qué pasó, no sé cómo te perdí. Si he fallado te pido perdón, regresa a mí. Profundo, pienso que cada segundo me vas a llamar. Luego el teléfono suena y no consigo respuesta. Te pido escucha un segundo lo que tengo que hablar. Yo te amo y nunca nadie me hizo amar así. El amor más puro. Eres la luz de mi mundo, mi sentimiento profundo. Segundo me vas a llamar. Luego el teléfono suena y no consigo respuesta. Te pido escucha un segundo lo que tengo que hablar. Yo te amo y nunca nadie te hizo amar así. Son tus besos mi razón. Más que el amor más puro.